presentación de Santo Rosario de Héctor, un viernes de junio preelectoral era complicadísimo, pero aquí estamos. Y también a Juan Fano y después por presentarle, ya es una introducción preciosa al libro. Y bueno, nada más. Luego, bueno, hay una cantidad de vino y chicoteo que ha traído. Para brindar eso. Muy bien. Gracias, muchas gracias. ¿Qué siempre? Mira tú, bien, ¿no? Pues. Nada, muchas. Ay, perdón. Bueno. Sí, que he dejado mi equipaje ahí en medio. Bueno, pues yo personalmente muy agradecido a la librería Ramón Llull y a Modena por permitirme presentar aquí el libro. Hace un año decidí pues dar a imprenta el libro por mi 51 cumpleaños. Mañana cumplo 52, así que segunda presentación y así cada vez que cumpla un año más volveré a hacer presentaciones. Entonces es realmente para mí un regalo de cumpleaños lo que me hice al reunir estas poesías. Y nada, cuento aquí con Juan Noyes, con Chantri, que es poeta. Y muy particular. Como el patio de mi casa. casi. Y se ha ofrecido hacer una presentación de la obra. Es un estudioso de mi obra. Sí, totalmente. Y, sobre todo de Santo Rosario. La libreta. Sí, totalmente. Totalmente. Esto, bueno, buenas tardes a todos y me alegro de... Sí, de ver a que algunas personas han venido para escuchar y bueno, gracias a Modena, a la librería. Y simplemente decir que esto tiene la ventaja de que como vamos a comentar un Santo Rosario, yo he decidido elegir 12 misterios dentro del libro. Y cada misterio tiene la ventaja de que lo podría enunciar en 30 segundos, o bien si hay ganas de hablar, de dialogar o de ampliar sobre cada uno de ellos, perfectamente factible. Con lo cual, esta presentación puede ser totalmente efímera, que me imagino que es lo más deseable, o se puede alargar. En fin, vamos a ver lo que ocurre. No, es que tiene prisa y tiene que coger autobús. Bueno, pero aún más. Voy bien todavía. Bien, hay tiempo. Para una presentación hay tiempo. Entonces, como se trata del Santo Rosario, el primer misterio que me ha venido por inspiración, no sé si divina o no, es que se trata de un libro imposible. Imposible en varios sentidos de la palabra. Podía ser imposible en el sentido del maestro de la anarquía, Bakunin, que decía, seré una persona imposible mientras las personas que aún son posibles sean posibles. Podía ser imposible en ese sentido. Podía ser imposible en el sentido de Nietzsche, cuando habla de su Zaratustra, un libro para todos o para nadie, pero un libro imposible en el sentido de que no vas a encontrar, o al menos después de varias y repetidas y lentas y apresuradas y lentas lecturas, no le encuentras exactamente, o yo no le he encontrado un hilo lógico. O sea, por eso le llamaría imposible. ¿A usted le parece su propio libro? Tengo la intuición de que para el propio autor también es bastante imposible. Pues sí, la verdad es que yo no sé exactamente qué es lo que he escrito y eso que... Acertado. Yo no, por más lecturas que le hago, pues no acabo de encontrarle el punto, ¿no? en el que se asienta. Es un libro que está, digamos, flotando en el vacío, en la nada, y efectivamente pues es un libro que tal vez la dificultad está en averiguar qué es lo que ha sucedido para poder llegar a darlo a imprenta, ¿vale? Es decir, es un libro muy extraño. Yo personalmente no sé todavía qué he escrito, qué es lo que hay ahí. Ahora he empezado a escribir un ensayo sobre los poemas, ¿de acuerdo? Y con la intención de clarificarlos, pero parece ser que es un poco más oscuro que el cuento. Va a ser un poco dificultoso también. Sí, pero yo sí, es imposible. Bueno, ese era solo el primer misterio, ¿eh? Ahora el segundo misterio. Uno sí, cuando se enfrenta al libro, lo lee, lo relee, porque claro, este es el tipo de libro que realmente no permite que accedas a él con una sola lectura, porque corres el riesgo de quedarte, en fin, totalmente blanco. O sea, hay que leer, hay que volver, hay que releer. Pero en apariencia es una poesía que utiliza una imaginería de tipo católico, Santo Rosario, Ora pro nobis, Virgo Fidelis, Virgo Potes, o sea, las letanías en latín, además, de la liturgia católica. Pero por otro lado, en apariencia, el personaje del poema, salvo en algún momento puntual, parece reclamarte de un cierto ateísmo. No sé si decir agnosticismo o ateísmo. ¿Sé qué opinas? Eso es un ateísmo. Ateísmo. O sea, ¿qué sería entonces? Es más que un ateísmo, es la imposibilidad. La imposibilidad de creer. Es así de sencillo. Es decir, no es que haya animadversión contra el absoluto ni estas cosas. Simplemente es la imposibilidad de creer o de pensar o de imaginar o de sentir. Yo creo que es más un problema de sentir, ¿no? Lo luminoso y lo sagrado se manifiesta en la intimidad del corazón, y en la intimidad del corazón pues no se manifiesta, por lo tanto, pues tampoco, si no estás llamado a la creencia en esas cosas, pues tampoco hay por qué creer ni forzar a nadie a creer. Entonces, no es que no haya habido búsqueda, ha habido búsqueda, no se ha encontrado nada, y al final lo que se manifiesta es esa nada y ese vacío, es decir, y que también es una forma de plenitud muy inmanente, y poco más, ¿eh? Pero sí, no es agnosticismo, ¿eh? No es agnosticismo. Creo que tengo suficientemente claro qué es lo que hay, y creo que el Santo Rosario deja bien claro, lo que hay es nada. Pues nada, el tercer misterio sería, en mi humilde opinión, un libro que requiere mucho trabajo. Trabajo, me refiero un poco a paciencia, a tiempo, lectura y relectura. Yo aquí he encontrado, como por hacer algo un poquito pedante también, y siendo que el autor es filósofo, he visto una cita que me pareció que a lo mejor podía tener algo que ver con el libro, traducida de Hegel, que es algo así como: el espíritu solo conquista su verdad cuando se encuentra a sí mismo en el absoluto desgarramiento. Pues a lo mejor, en cierto sentido, se podría aplicar esto al trabajo de la negatividad que hay en el libro, no sé. ¿Qué opinas? ¿Es un libro hegeliano? Lo he hecho de clase. El otro día, hace un mes o así, expulsé a un alumno del aula porque... Por nombrar. No, siempre estaba tratando de explicar un tema de estética sobre la belleza, y yo pues le pregunté si la belleza le atraía, si la belleza atraía necesariamente, y él respondió que la belleza no atrae necesariamente, dije, fuera de clase. Así, no se ha entendido nada, y lo eché. Es una falta técnica de 5 minutos para que piensen fuera. ¿De acuerdo? Entonces, pues esa es la situación. Hegeliano no soy. Es decir, si fuese hegeliano, pues acabaría pues escribiendo pues el absoluto y toda esta historia. Entonces, pues luego negatividad, pues no creo que haya negatividad ahí. ¿Negatividad? ¿Qué significa negatividad? ¿Qué significa positividad? El problema que hay realmente es cómo el lenguaje está, digamos, estructurado de tal manera que o piensas en términos de una lógica que tenga que ser bivalente, se dice en filosofía, o bipolar, ¿no? Es decir, afirmativo o negativo, y no hay más, ¿no? ¿Estás conmigo o estás contra mí? Eso pues no es mi manera de enfocar la cosa, ¿no? Es decir, No le veo negatividad. Respecto del ambiente cultural y de lo que se espera, pues uno dice, este es un negativo y tal y cual, ¿no? Pero luego resulta que la cultura de la muerte está en todas partes, ¿no? Es decir, ¿y qué es la vida? Pues es que sabemos lo que es vivir, como para tener tan claras las cosas, pues realmente lo que se refleja ahí es un trabajo de meditación acerca de todas estas cosas que se supone que son importantes, ¿no? Que dicen, pero que realmente, pues, igual tampoco lo son tanto, ¿no? De manera. ¿Por qué te agarras al fondo de la poesía? ¿Eh? ¿Por qué te agarras, explicando como lo has explicado, a la forma de escribir la poesía? Pues porque escribir un ensayo filosófico es muy complicado. Es muy complicado. ya es más complicado, pero. ¿Eh? La venganza. No, no. Ya lo estoy intentando ahora, ¿vale? Con la forma ensayística, pero claro, el pensamiento, hay algo previo al pensamiento. El pensamiento viene después, ¿vale? En este sentido yo soy rusoniano. Primero sentimos y luego pensamos. Soy existencialista. Primero existimos y luego pensamos. Entonces, el problema es que el acceso a la poesía es mucho más primario y mucho más intuitivo que el desarrollo conceptual. Entonces, cuando tú vas a desarrollar conceptualmente, ¿de acuerdo? Y más en el terreno de la filosofía, digamos que se te exige una pedantería, ¿de acuerdo? Y una justificación frente a los grandes pensadores, ¿de acuerdo? Y un trabajo lógico que para mí está de más. Es decir, que la lógica, ¿para qué? Esa es la cuestión. Entonces, ¿hay alguna forma de expresar un pensamiento que no es pensamiento, sino que es cómo siento yo, cómo experimento yo? Pues el único acceso a ese absoluto es el arte. El arte. Como yo no sé pintar, absoluto. El absoluto. Hegel. Eso no sé. Absoluto, claro. Como yo no tengo esa facultad, ni me dedico a la escultura, ni cosas por el estilo, pues, y tengo, pues, me han enseñado a escribir y a leer, sobre todo, ¿de acuerdo? Pues me toca, pues, escribir, ¿no? ¿Eras guitarrista? Yo era guitarrista, claro, es un problema. Estoy volviendo, me he comprado un guitarra. Sí, bien, no sé. En fin, la idea es esa, ¿no? Es decir, que está la religión, hegelianamente, como dice Chantry, está la religión, está la filosofía, el concepto, y está la intuición estética. Entonces, Solo vamos por el tercer misterio. Bueno, quizá debería acelerar un poco. Vale, ateo. Pierde el autobús. Ateo lírico. Lírico, claro. ¿Por qué? Porque yo tengo. Yo pienso que el problema que tenemos es la civilización. De ahí vino todo. Todos son constructos que. O sea, que no hay nada. Lo que tú quieras. Por ejemplo, entonces, te agarras a la poesía para dar un sentido. Bueno, el cuarto misterio puedo resumirlo porque es muy simple, es algo que tiene que ver con la forma, un libro mántrico y repetitivo, que a lo mejor aprovecha la cualidad que tiene el rosario en latín, que es una lengua que la mayoría no entendemos, para jugar con el sonido de las palabras, ¿no? Como en el mismo budismo, oh, mani, palme, hum, sí, la joya está en el loto. Pero la versión, digamos, tradicional católica, pues sería la función mántrica, adormecer la mente para abrir el espíritu, ¿no? Sí, bueno, aquí el problema aquí es otro, ¿vale? Es decir, el mantra, la oración, digamos, lo que hace es encerrar la petición, se encierra y se olvida y no se le presta atención al deseo, ¿vale? Entonces lo que se hace ahí es un borrado de uno mismo en el que desaparece su querer y repite, digamos, la oración, porque se dice que el padre ya sabe lo que quieres y que por lo tanto no lo debes de pedir, ¿de acuerdo? Pero claro, Entonces los que no tienen padre, ¿no? Que no tienen que pedir, porque el no padre no sabe lo que quiere, se lo tienes que decir, ¿no? Entonces la idea es que sustituyo el contenido ese repetitivo y mántrico por el deseo o el querer o la experiencia del sujeto. Es decir, lo que la oración te dice que no debes de decir, yo lo digo. Entonces sería la palabra esta que dicen, la procesión va por dentro. Y nadie habla de la procesión, va por dentro. La procesión se hace pues en Semana Santa y se monta ahí pues la procesión, y efectivamente es algo que se repite y que ya está estructurado. Y en eso cada uno se abandona a sí mismo y repite la función que cumple. Pero aquí lo que está puesto es ese que en principio debería de tacharse como individuo, o tacharse como deseo, o tacharse como deber para cumplir la función, dice, es que yo existo y a mí me sucede o experimento esto. Y al decir esto, quiere decir que ni siquiera el lenguaje del que disponemos, ni la tradición que tenemos, me permite decir lo que me sucede. Es decir, me reduce al silencio. Decía un semiólogo, el Barthes, que el lenguaje es fascista, la estructura sintáctica, etcétera, te obliga, digamos, a poner sujeto, verbo, predicado y tener determinadas estructuras gramaticales. De tal manera que al final uno nunca dice lo que le sucede, nunca dice lo que le pasa, porque al decirlo resulta que le sucede lo que le sucede a todo el mundo. Su experiencia queda al margen. Entonces, el problema que se trata de aquí es decir, realmente, ¿qué es lo que sucede? Tengo que romper la estructura del lenguaje, tengo que romper los significados, tengo que meter directamente pues el grito, la onomatopeya, la interjección, para que no signifique nada. Y entonces el sujeto se enfrenta a un libro que tiene la apariencia del lenguaje, pero no es lenguaje, es otra cosa. Bueno, otro misterio que puedo descubrir aquí es desde un cierto nihilismo, no obstante, paradójicamente, al menos para ese lector, parece ofrecer, en cierto modo, paradójico, una especie de camino personal de salvación. Como dice en su introducción, quien lee atentamente y comprende este Santo Rosario, alcanza la alegría perfecta. Exacto. Esa es la cuestión. Sí, es una... Puede ser. Ya, pero... Porque si no, si no van a hablar de otras intenciones, ¿sí? Peter Pan hizo mucho daño, sí. Pues no, pues efectivamente es un pequeño vacileo, ¿vale? Pero yo creo que está justificado, ¿vale? Es decir, la idea básica es, el Santo Rosario lo cogí de un librito de mi abuela Mercedes, parece ser, la madre de mi madre, que era el Santo Rosario de José María Escrivá y Balaguer. ¿De acuerdo? Y entonces ahí está. Ahí estaban los heavy, los funkies, no los heavy. Ahí estaban los heavy y los funkies. Y entonces yo le eché un vistazo, una ojeada, y cuando llegué ahí a las letanías dije, uy, pues esto tiene aspecto de ser el título de un poema. Y entonces dije, pues habrá que escribir un poema de cada letanía. ¿De acuerdo? Introduciendo ahí pues la queja y la protesta. ¿De acuerdo? Entonces, aquel pretendía que él tiene un camino. ¿De acuerdo? Ese camino lo sigue todo el mundo. Yo, ¿por qué no puedo ofrecer un camino tan inteligible como el suyo? O tan ininteligible como el suyo. Es decir, las personas inician caminos de su vida y realmente ni la entienden ni saben dónde les lleva. Yo puedo ofrecer mi Santo Rosario como decir, mira, este es un camino imposible. ¿De acuerdo? Si tú te esfuerzas, pues alcanzarás la idea perfecta. Por A, por B o por Z, pero esfuérzate, intenta entenderlo. Y esa es la historia, porque hay mucha gente que ofrece su camino, ¿de acuerdo? Y tampoco es que sea un camino ni inteligible ni racional. ¿Yo por qué voy a ser menos que toda esta gente? Pero tú has llegado a la Yo sí. Es que aún no hemos llegado al personaje. No, ese es el último misterio, el más complejo. Es un reproche. Sí, es que sea los familiares conyugales, ¿eh? Ojo. Bien. Yo sí que tengo que comentar que la estructura que le has dado con el Santo Rosario y la Resurrección que tanto te descoloca a ese nivel, ¿no? A lo cuentas de Sagrado y tal, pero también lo que es el final de Ora Pro Nobis, y lo del título en la Trinidad, es una cosa que al final no sé si... Y que la voz. Si es acertada, ¿no? Ya, yo no lo sé. El problema es que el punto de partida es ese. Es decir, Santa Madre, Ora Pro Nobis. Entonces, tiene que aparecer. Tiene que aparecer porque es una impostura, es una maniobra, digamos, sacrílega, ¿de acuerdo? Donde yo tengo que entrar a saco. Tengo que entrar a saco. Y ese es mi entrada a saco. Es decir, no hay sagrado, el sagrado no es sagrado. Yo lo estoy viendo ahora. ¿Vale? El sagrado no es sagrado. Entonces... Me he reconciliado. Ah, okay, pues. Con el libro. No, es que claro, es que hay, vamos a ver, yo no soy un meapilas, ni perdón, ni un anticlerical, ni un antirreligioso, ni nada por el estilo. Es decir, yo he tenido mis lecturas, he hecho mis esfuerzos, etcétera, etcétera, y cualquiera comprende la diferencia que hay entre leer lo que se llaman los santos evangelios, ¿de acuerdo? Y lo que es la práctica religiosa y todo lo que hay alrededor. Entonces yo considero que uno tiene derecho, ¿no? a escribir el Santo Rosario y a utilizar estas terminologías, ¿de acuerdo? El Ora Pro Nobis, pues estéticamente a mí me parece que es un sonido. El sonido en latín de las letanías y el Ora Pro Nobis es bonito y es el origen de nuestra lengua castellana, entonces es un resto arqueológico, ¿no? Digamos, del castellano, ¿de acuerdo? En fin, no sé. Pero básicamente esa es la idea. ¿Sí? No, y esto enlaza también con el siguiente misterio, que es simplemente subrayar el hecho de que tras la aparente muerte de Dios que vemos en el libro, sin embargo, parece ser que uno se remite a otro tipo de imágenes de lo sagrado, por ejemplo, la Gran Madre, Mater Christi, Mater Ecclesiae, Mater Divinae Gratiae, Mater Purissima, Mater Castissima, Mater Inviolata, etcétera, ¿no? Que parece ser que uno asume esa muerte de lo divino, pero al mismo tiempo parece ser que introduce otro tipo de imágenes de lo divino, lo sagrado o del mundo griego, que también aparece dentro del libro. Sí, bueno, tengo que comentar. Eso ya depende de tu paciencia, vale, y de tu ganas de hablar. La idea básica es que efectivamente Dios ha muerto, ¿de acuerdo? Esa es la cantinela que nos dan, ¿de acuerdo? Pero eso realmente no significa nada. El problema es que no significa nada. Es decir, el problema es que Dios ha muerto, pero ¿cómo va a morir lo que no hay? Ese es el otro problema, ¿de acuerdo? Es decir, entonces, vale, supongamos que hay Dios y que Dios ha muerto. ¿Qué Dios ha muerto de todos los que hay? ¿Cuál de todos? A mí que me lo digan. Y luego, el que Dios haya muerto quiere decir que estamos ya huérfanos de madre. Es decir, digamos que el patriarcalismo, ¿de acuerdo? Está muy bien y está muy unido a lo que es el concepto religioso, etcétera, etcétera. Pero también está la madre naturaleza, la madre, la materia, el materialismo. Entonces, claro, eso nunca ha sido ni sagrado ni divino. Mater admirabilis. Mater admirabilis. Entonces, la madre, la mujer, otro tipo de... ¿Vale? Y más sabiendo que es una maniobra contra José María Escrivá y Balaguer, específica y concreta. Personal. Bueno, y voy a pasar un poco más rápidamente sobre los otros misterios hasta llegar al último. Está muy apurado, está muy apurado. Pues yo he visto desde, en fin, por ejemplo, una función crítica desde el caos, pero al mismo tiempo desde este caos, un poco intentar proclamar un nuevo orden. He visto poemas amorosos, pero en absoluto, totalmente exentos de cursilería, lo cual tiene muchísimo valor. Y por otro lado he visto también los mitos del propio autor y personaje de la obra, el profesor, el poeta, sus cambios. A mí se me ocurrió, para terminar, una cita de un tal Torres Antoñanza, un libro que se llama Don Quijote y el Absoluto, para hablar del personaje del libro, que es y no es obviamente el personaje de carne y hueso que tenemos aquí. Dice, en la locura, el caballero pertenece al mito. En la cordura, la ordenada sucesión de acontecimientos lleva a una vida acomodada y previsible. Entonces, esta misma contradicción en el personaje y el autor, y el autor y la obra y el personaje, a lo mejor, pues, también multiplican el interés de la obra, al menos para mí, y las posibilidades de lectura. Tiene el mismo. Ya simplemente para acabar, quería leer dos poemas que a mí me llaman poderosamente la atención, son muy breves ambos. Uno se llama Christe audinos. Nadie nos oye. La muchacha tomó la soga y el camino de las cuatro verdades con los pelos revueltos por el sol ni se despidió. Nadie nos oye. Ora pro nobis. Y el que finaliza el libro, Agnus Dei, eres tú el que sostiene la mirada a la eternidad. Si das tu sangre y un vellón de tu luz, aún no es para salvarnos o perdernos, sino para que en el arrojo no sea flaca la fuerza ante el abismo que somos. Luego, ¿qué quedamos de nosotros, del yo y del tú, sino nada en ti? Y si la mirada sostienes y no somos ciegos sino por tu luz, ¿para qué fin nos la das? No ver en el día, no ver en la noche oscura del alma. Ora por nosotros. Bueno, pues ya, muy bien. Ya ha tocado. Vale, pues misterio, bueno, ya han acabado los misterios, algunos muy resumidos, pero sí, ya dije que se podía alargar. O... Nada, pues, ¿cómo viene el tiempo? Usted, depende de la paciencia de... Eso había que preguntarle a ellos. No, hombre, yo por el autobús. Sí, no, se agradece la presentación y las orientaciones que he recibido para pensar y meditar, porque uno escribe y no sabe lo que ha escrito, ¿vale? Y se agradece, pues, las orientaciones para tratar de entender, ¿de acuerdo? Porque yo no es un libro sencillo ni es un libro fácil. Y yo creo que el misterio se resuelve cuando uno averigua el tiempo que se ha tardado en escribir, ¿vale? Entonces... Esto es una cosa que va rondando desde que descubro ese librito, ¿vale? Hace pues 20, 30 años, yo qué sé. Y a partir de ahí uno va escribiendo y escribiendo y reescribiendo y volviendo a escribir y volviendo a reescribir. Y han habido muchas versiones. Yo tengo versiones de cuando tenía máquina de escribir, ¿vale? Máquina de escribir. Y luego tengo archivos ya de ordenador, creo que en sistemas operativos que ya no se leen, ¿de acuerdo? Es decir, que ya no existen. Y después de tanto tiempo, pues sí que he conseguido darle una unidad al libro, ¿de acuerdo? Que creo que va muy parejo a lo que es mi vida. Lo que es mi vida desde que tengo, bueno, se supone uso de razón, ¿no? O de sin razón. O de sin razón, ¿de acuerdo? Es decir, y sí que me permite, digamos, pues me permite reconciliar, ¿no? Es decir, creo que llegó un punto en que Chantri me decía, ¿pero usted va a publicar o no va a publicar? Y yo decía, pues no sé, yo es que es un libro que no, y no lo veía ni para publicar ni nada. Y después de muchos años de insistir, pues al final le hice caso y decidí que esto había que liquidarlo porque era muy pesado porque eran demasiadas décadas ya con el Santo Rosario, que de vez en cuando iba, mira, he escrito, lo he reformulado, ¿no? Y al cabo de los años volví otra vez, lo he vuelto a reescribir y al final pues dices, ¿esto que no se acaba nunca o qué? Entonces era una manera de digamos, echarme a la espalda una parte de mi vida y dejarla por zanjada, ¿vale? ¿Cómo se consiguió eso? Pues no lo sé. ¿De acuerdo? Yo sé que llegó un momento en que tenía un aspecto de unidad, porque una de las cosas que me preocupaba era que era un libro muy desigual, muy diferente desde que empezabas hasta que terminabas, y al final no sé por qué posibilidad o imposibilidad conseguí decir, bueno, pues se ha acabado. Ahora ya tiene cierta unidad, tiene cierta semejanza, tiene, digamos, no es un libro pesado, los poemitas se leen en nada, ¿de acuerdo? Y el problema de leerlos en nada es que a nivel de profundidad pues tienen muchos estratos que están ahí sedimentados, ¿de acuerdo? Que ofrecen al final una especie de lectura imposible, igual que su escritura. Entonces, creo que el libro se refiere a eso. Es como intentar comprender un mantra o una oración, ¿de acuerdo? Porque al final del resultado... Se está copiando de mí, ¿eh? Hombre, claro, ahora que tengo una clave para entenderlo, pues lo puedo decir, ¿eh? Y ese ha sido todo el asunto, ¿eh? Ahora, pues, se supone que tengo que leer, yo leo bastante mal poesía, ¿eh? Sí, ¿verdad? Entonces voy a... ¿Qué leería yo? ¿Quieres? ¿Te atreves? Uno, tres. Fíjate. Bueno, que diga ya, ¿no? No, tú veas. Es que tengo una curiosidad. Hay un poema que es el más breve. Ah, sí. No acabo de verle la armazón con el libro. ¿Es el que ha leído él? No, el del vino, ¿no? El del vino. ¿Tan breve, tan breve? Es una sacratísima Rosario. Creo que es este. Reina del Sagrado Rosario. Sí, que dice, no niegues, láplaco, culto al vino. ¿A qué es ese? Eso. Lo sabía. Ese es el que me costó bastante. Muchas botellas de vino, ¿eh? De calidad diversa. No, dime. ¿Es el recuerdo a los tiempos de guitarrista? No, lo sé decir. La idea básica de este... Es muy concreto. El asunto consiste en que el lector busque quién era Láplaco y se informe sobre su historia, ¿no? Entonces, Láplaco es el abuelo de Edipo. Entonces, él parece ser que se negó a rendir culto a Dionisos. Y entonces Dionisos se enfadó mucho y dijo, pues ahora te vas a enterar. Y se enteró. Y se enteró porque lo que viene de ahí es Edipo y luego, pues, Eteocles, Polinices y Antígona. Y todo eso pues es una genealogía que acaba mal, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que se expresa es esa dificultad, es decir, bueno, en Dionisos, en el vino, ¿de acuerdo? Hay algún tipo específico de cualidad que no podemos dejar de rendir culto porque entonces pueden suceder cosas raras, claro, es así. Tengo que decir que yo bebo muy poco, gracias, porque soy migrañosa a 12 y no me lo puedo permitir, cosa que me fastidia porque ahora le he cogido gusto y no puedo, ¿no? Pues he sufrido muchas veces de que me dicen, ah, pero hombre, vino, no puedo. Yo voy a leer unos poemitas, luego te pondré un deber para leer. Es que es una cosa que me gustaría decir, es que sus poemas para mí cambian a lo bestia según quien los lea. Él los suele leer con ira, que yo flipo, y me quedo aturdida porque digo, pero de cierto, yo no lo veo así. Yo creo que normalita. Y lo leyó una señora, ¿cómo se llamaba? Sí, María Mellar. Bueno, María Luisa Mellar. Que sonaban como sí, si... Sí, parecían poesías. Sí. Pasada, como lo creía esa señora. Sonaba la poesía. Y creo que cambia muchísimo el tono de... Sí. Bien. Aquí voy a leer uno que es Consolatrix Afflictorum. Que pues es, creo, muy, muy biográfico, ¿no? ¿De acuerdo? Y resume, digamos, creo, algo. Dice, en la embriaguez del padre, yo pude haber sido un hijo perfecto, en otro tiempo y en otro lugar fantástico, o dentro de una botella de ron negrita. Pero la ocasión pasó como una infancia, que no sabe si es infancia o sueño, y el arisco despertar de la conmoción juvenil terminó con aquella sentencia que decía, tantos años y un día de trabajos vanos, estúpida terapia y triste pecunia. No estuve entonces a la altura de las cosas, y lo que resta es haber perdido el tiempo en ciertas fugas a paraísos de perdición, sin tiempo y lugar para tiempo y lugar. El azar y las pasadas cruzaron el corazón, con metódicas lecciones de lógica volcánica, lloro sin sentido óvulos y percas muertas. Ora pro nobis. Ahora se ocupa el coletar y ha suavizado el tono. He suavizado para ver si consigo votos. Bien, es un, digamos que este poema sí que es, lleva ahí mucho trabajo porque es un resumen de la infancia, es un sueño. ¿De acuerdo? Despiertas en la juventud, mi juventud fue realmente arisca, ¿no? Digo yo. Volcánica, sí, la dejamos en volcánica, ¿de acuerdo? Y luego pues llega la madurez, que es pues esta especie de muermo, ¿de acuerdo? Tu carta al padre, ¿no? ¿Eh? Tu carta al padre. Mi carta al padre, como sí. Kafka, ¿no? Sí. Mi padre es que me regalaba una botella de ron negrita para llevar a la profesora. Claro, te enseño. Sí, pero estaba bien, yo pienso que muy bien, ¿eh? Yo lo llevaba muy contento, ¿eh? La botella de ron negrita, no sabía ni lo que era el ron, pero pienso que estaba muy bien, ¿eh? Deberían de regalar más ron a los profesores, sí, para ver si son capaces de hacer algo útil por los niños, ¿de acuerdo? Y... Voy a intentar leer otro, ¿vale? ¿Te sabes alguno de memoria o no? No. Ninguno. Sí, a ver. No te lo inventes ahora. A ver. Coge el corto. No niegues, Labraco, culto al vino. Ese me sale. Y una cosa, que con ese poema... Has demostrado que hay una cultura ahí que dice, madre mía, que pides mucho también del lector, ¿eh? Hombre, claro, no. Porque... Trabajo, ostras. Trabajo. Sí. Bien, yo, en fin. Bien, el Ángelus me gusta, ¿vale? El Ángelus lo voy a leer porque es un poema... Que este no tuvo dificultad, ¿vale? Porque vino entero, así descendió, bajó, fue así, directo. Ángelus. Delante de la pura nada, los ángeles hablan con voz de fuente. Los círculos concéntricos de la vida se ensanchan hasta hacerse invisibles. Nadie entiende este sol blanco del mediodía, en la certeza oscura del silencio. Nada detiene el manantial, ni el vértigo libre y ciego de nuestros días y horas. Ora pro nobis. Esa es la idea. Es un... El poema pues ya está escrito, digamos, lo vi claramente en el tanatorio de Valencia, ¿Te acuerdas? Cuando tu madre, cuando falleció tu madre. Y allí pues hay una fuentecita a la salida donde la gente sale pues a fumar. Y entonces era más o menos era mediodía, ¿te acuerdas? Además era Viernes Santo. Sí, era Viernes Santo, recuerdo. Y ese, la idea del mediodía y ese silencio extraño, esa conversación extraña que hay en los tanatorios, ¿vale? Es un modo de hablar, un modo de estar, un modo de... y ahí hay una fuentecita que es muy muy humilde, ¿de acuerdo? Porque son unos chorritos que apenas levantan un dedo y va cayendo el agua. Y entonces creo que entendí lo que era la fuente. Y es que es una metáfora de lo que es la vida. Y es que sale el agua y produce una onda que se va abriendo, pues como cuando tiras, y la onda llega un momento en que se difumina y desaparece como nuestra vida. Así de sencillo. Y entonces esto lo vi claro. Sí. Fue llegar a casa y enseguida dije, esto que no se me olvide, porque muchas veces a veces te viene la idea, pero no la apuntas, no soy como Chanti, que lleva siempre libretas y siempre está apuntando. ¿De acuerdo? Entonces, pues, sí, es así. Y está bien, es una cosa que es difícil que un poema salga de esta manera. ¿De acuerdo? Bien, este lo vas a leer tú. Sí, deberes. Bueno, hace 3 de septiembre, así que no los leo. A ver. Ya, siéntate aquí. Mater amabilis. Las rosas cubiertas de polvo y barro ya no tienen el aroma rojo, el deseo fuerte, ni la espina afilada de nuestra juventud. Yo no puedo explicar cómo te amo aún, ni qué es el amor, ni qué son tus manos, haciendo unas manos tan mías como tuyas. Después de tantas lágrimas incomprensibles, este mundo extraño que habitamos me sobra. Con nuestra balsa de náufragos bajo el sol, atisbo la otra orilla en la vida sin miedo, pues llevo conmigo aquellas rosas rojas para cubrir con su luz la negra arena. Ora pro nobis. Ya está. Ahora sí. Te voy a dar otro. Lectora. Muy bien, ¿qué quieres decir tú? No, es que si te digo la verdad no me acuerdo. Hasta que no los empiezo a leer. Es que también está bien. Vale. Pues luego me das un móvil también. Mater Inmaculata. Viajo por una tierra pura en primavera, con la diosa que deshoja flores y llamas. El sol y los pétalos renuevan el día y el beso, en un amanecer de piedras y nostalgias negras. Yo la luz de soles antiguos subrayara de noche, en el eterno femenino de tus nubes y labios, y en estos verdes páramos de todas mis tragedias, purificara la luz, la distancia y el tiempo, con aquellos días de Ícaro falso sobre el cielo, lanzándome al mundo vacío de tus ojos, con el vuelo rasante en mis dudas y ruinas. Ora pro nobis. Bueno, es que yo añadiría que esto, de lo que era a lo que es, tú ya has dicho que ha cambiado totalmente, y es así, pero incluso el tema, porque yo veo mucho que habláis ahí de si es ajeo, si en el fondo hay ahí alguna deidad, pero al principio lo único que tenía que ver con la religión eran los títulos de Virgo, no sé qué, y era más acerca de la muerte y de el deseo, incluso más que del amor, que de otra cosa. Romántico también. Romántico. Sí. No sé. Un pájaro de cuidado. No, ahí más. Pájaro, y luego ya como cuando yo leo uno. ¿El de la derecha? Es que tú me digas. Un poema sucio. ¡Uy! Por eso me lo ha dado para ver a Dios, que Virgo Clemens. ¿Virgo cómo? Clemens. Ah, Clemens. Después olvidaré el amanecer y las promesas de esta borrachera donde el alma gira en forma de billar, porque se apagan las luces de la ciudad que mata el deseo de carne y sueño. y nos deja absortos y cobardes, como estatuas erigidas a la soledad de un Dios desesperado en la luz. Después olvidaré todo lo terrestre. No quedará ni el impuro nombre mío de pie frente a la marea de tus besos, en el futuro perfecto de mis sueños. Ora pro nobis. Ora pro nobis. Ora pro nobis. Soy el fundador de una religión. O una secta. Una secta. Bien. Poco más, leeré uno más y ya pues descorchamos una botellita de vino y comemos unos cacaos. ¿Eh? Sí. Ahí con la guitarra. Sí. Bien, bueno, voy a intentar, ¿vale? Y ya bien. ¿Es alguno más? Bueno. Bueno, es complicado. Es que... Este me gusta. De Gina sin el ave original y concepta. Nuestros huesos intactos y rotos son de luz. Son de luz y de muerte, como los astros y las jarras y los labios de este vaso rojo de lágrimas de amor al que llamamos vida o pasión, que nos bebemos a sorbos y besos en un lecho de carne caliente y noche. Somos de luz y de muerte, como el vino, flor del no me olvides, como de tierra. Ora pro nobis. Y poco más, uno más y ya está, ¿vale? Porque si no... Un Virgo, no hemos leído ningún Virgo, ¿verdad? ¿O sí? Pepe ha leído un Virgo. No, Pepe ha leído un Virgo. Virgo Clemens. Virgo Clemens ha leído, efectivamente. Vale, pues voy a buscar uno que sea así alegre. Virgo Laetitia. Creo que no está. No está. Eso es igual. Pues me habré dejado alguno, habré perdonado alguno. Pues no hay así. Muy bien. Bueno. No es de todo cierto. No es de todo, creo. Vamos. Bueno, pues aquí vamos a con este. Dice: miserere nobis. Hay un muerto en el corazón y un maestro de la luz en las tinieblas, en las horas por fin quietas de los ojos, en los cuerpos cubiertos de gloria, hay una mano haciendo otra mano. Con las manos haciendo el enigma del cielo, en el oscuro huerto de rosas eternas, hay un ser que aspira a otro mundo, por armas blancas de luz y vino, de noche y de día, y de carne y hueso. Es el alma que todo lo ve y no ve nada, en el invisible cuerpo del amor. Ora pro nobis. Y poco más. Muchas gracias por vuestra asistencia. Ahora podré firmaros algún libro. Sí. Creo que ya los he firmado todos. ¿Eh? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Eh? Ah, pues. Tira, así es. Es que lo que me propongo es que esto es autobiográfico. Es que ya, sí. Sí. ¿Te ha parecido que es, vale lo que escribo? Me ha parecido una... Bueno, no puedo explicar sobre la nada. No sé. Sí. No, sí que escribo. Sí que escribo. Empecé uno que era una apología, que era una especie de escritura sobre el amor, ¿vale? Ah, sí, no está por... De acuerdo, está ahí, eso lo tengo que... Claro, lo retomaré, claro, sí. Pero es un intento de hacer, pues eso, el de Rerum Natura, pero actualizado al contexto de posmoderno, el Brexit. Y tengo otro que es un libro de horas, ¿vale? Que también está empezado, pero no está concluido, que tendría la función de estructurar, digamos, pues eso, lo que son las horas litúrgicas, ¿de acuerdo? Pues estructurar esa liturgia de las horas, los maitines, los laudes, ¿vale? El problema es encontrar el punto de vista y tal, ideas sí que hay, están escritas. Y poco más, ahora lo que sí que estoy es escribiendo el comentario a los poemas, pero con bastantes dificultades. ¿Vale? Pues, y tienes una cosa, y tengo más cosas. ¿Sí? Que tú no le das importancia y no creo que vendería algo. Sí, luego no es poesía, ¿no? Ergo. Más bien de la niñez. Sí, es muy bueno, yo he oído algunos fragmentos. Y yo me muero de risa, sí, pero me muero ya. De risa. Picares, ya. Total, y eso lo escribe él así en un ratito que digo yo, y no le, o sea, lo que a mí me gusta, a él no, y a la inversa. Pero de verdad yo creo que es bueno. Estoy de acuerdo. Totalmente otro estilo. Sí, es 1964. Es el año de nacimiento, entonces intento explicar ahí lo que es pues eso, esa generación, ¿de acuerdo? ¿Tan qué, Ricardo? Tan loca. ¿Eh? No, tampoco éramos formales, éramos muy formalitos. ¿Eh? Y sí, tienes razón. Lo que pasa es que, claro, a mí escribir me cuesta mucho. No por el hecho de sentarme a escribir, sino porque hasta que la cabeza no tiene algo... No tiene tiempo, creo. No tengo tiempo. Para poder... Sí. Sí, algo haré. Bien, pues nada, ahí vamos a ver si bebemos algo de vino, ¿de acuerdo? Y tomamos unas papas, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos, ¿eh? Muy amables. Perfecto. ¿Quieres que te...? Sí. Bien, lo que pasa es que tienes bolsas. Yo le he ido por ahí uno o dos y la gusta, ¿eh? Ahora, bien, vale, que lo hemos hecho. Y la gusta. Pues, lo que pasa es que... Al borde del... Estoy aquí, aún no me he ido. Sí. La idea de casualidad. Bien, es una tendencia suicida, ¿eh? Pero se avisa. Sí. Sí, porque también la se sube. Y aquí no me he ido y luego veo que se avisa. Sí. No es vale. No, es que la gente, mi madre me criticó mucho, me dijo, ¿esto es lo que piensas de la vida? Ya, sí. Me puso caldo. Es tu quinta y sí, la educación que me recibes. ¿A qué colegio fuiste? Yo soy de Castellano, ¿Qué cuál? Academia Castellano. ¿Ese es el colegio que nombras de tanto renombre? A ver... Aquí. Ah, sí. Sí, es Academia Castellana. Sí, era... Me llamo Trini. Trini. A ver. Mi caligrafía es terrible. Me da igual, por eso firme y es un recuerdo. Pero es que me ha gustado, lo que quiero mostrar, y digo, no es tan duro como caes. A mí me pasa con la pintura, no sé cuándo acabar. Entonces yo me acuerdo del barniz, digo, ahora va el barniz ya. Cuando ya barniz, digo, ya se acaba. Y ahora que está otro tema. A ver, hoy que es 24. Sí. 24 de... ¿De junio? No sé. 16 es, ¿no? Sí. Vale, pues nada. Con mucho gusto, en tu presencia, que todo te sea profesional. Gracias. ¿Te quedas por aquí en verano o no? No, no, no tengo nada. No tengo dónde ir. Pues voy a ver a una chica. Y ya te mandaré algún correo ya. Me voy el martes. No, sí, o septiembre. He tenido un libro guardado del año pasado, de La Palma y de la Santa Cruz. Gracias. Gracias.